Sección 3 de La Frailocracia Filipina, de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Artículos 4 y 5. Artículo 4. Influencia del fraile en los filipinos. El folleto que rectificamos dice a propósito de este tema. Se pretende por algunos que en nuestros días ha desaparecido la influencia moral que sobre los naturales ejercía el misionero, y se toma acta de ello para deducir la necesidad de buscar un elemento que la sustituya. Preciso es cerrar los ojos a la luz de la evidencia para asentar semejante afirmación. No necesitamos gran esfuerzo para demostrar lo contrario, y no se crea que acudiremos para nuestras pruebas a los remotos pueblos del archipiélago donde por razón de su ignorancia pudiera deducirse el mayor prestigio del misionero. Nada de eso. Escogemos de propósito la capital, el centro donde debe aceptarse que se haya adelantada la cultura y generalizada la inmortalidad. Pues bien, ¿qué representan esos 3 o 4 mil alumbrantes, en su mayoría mujeres, que espontáneamente concurren a las procesiones del Rosario, de la Purísima, de la Correa, de San José y del Santo Entierro? ¿Qué significan esos miles de almas de todas las clases de la sociedad que invaden los templos durante los novenarios para escuchar la palabra del Evangelio? Representan y significan que el prestigio del clero está todavía en apogeo y lo estará por mucho tiempo, a no dudar pese a las maquinaciones del encubierto filibusterismo. Significa que la mujer, que la madre de familia, que en Filipinas es el todo, profesa respeto a la religión de sus mayores y a los ministros que la predican. Esa es la verdadera válvula que hay que consultar cuando de clero se trata. No encontramos, sin embargo, tan buena esa válvula. Todo ese fenómeno demuestra el atractivo del culto religioso para los filipinos, pero una cosa es el atractivo del culto y otra cosa es la influencia moral de los frailes. Ese mismo fenómeno se verifica aún sin intervención monacal. Basta observar en las noches de mayo las mil vistosas procesiones que, en honor a la Santa Cruz de Mayo, circulan por todas partes, así en Manila como en provincias y pueblos lejanos de la capital. Compiten unas con otras en lujo y esplendor, atraen igualmente concurrencia de miles de alumbrantes y espectadores, y estas funciones se organizan solo por 3 o 4 aficionados, regularmente jóvenes, solteritos y solteritas de amor, con absoluta abstracción del clero regular y aún del secular. Lo más notable es que, contando los frailes como indudablemente cuentan con esa cultomanía de los filipinos, contando como cuentan con todos los medios materiales de atraerlos por ese lado, todavía se hace objeto de discusión la influencia moral del fraile en el ánimo de aquellos habitantes. La observación a posteriori en que la funda el folletista es insuficiente para comprobarla. El asunto se presta a un estudio a priori. Es constante en la historia del mundo la ley que deroga y caduca los elementos que dejan de contribuir al progreso de la civilización. El fraile de Filipinas se halla en este caso. No alegaremos para demostrarlo la locución pontifical «Iam dudum cernimus» que condena por herética toda conciliación con el progreso. Hay otras pruebas que patentizan ser contrario a los intereses del fraile el progreso de Filipinas. El progreso del derecho mata la teocracia, el progreso de la economía mata la amortización, el progreso de la medicina mata las curaciones místicas por medio de ofrendas y exvotos. En fin, el progreso de las ciencias mata el dogmatismo y el magister dixit, y la teocracia, la amortización, las ofrendas, los exvotos y el dogmatismo son la base del predominio político y financiero de los conventos en el archipiélago filipino. De ese modo se comprende su tenaz oposición a todo cuanto pueda fomentar la civilización filipina, contra la cual es notorio y constante el clamoreo de la prensa tradicionalista. Su obstruccionismo es tal que no perdona siquiera la difusión del idioma español en aquella tierra española. El fraile viene representando ya en Filipinas un elemento de rémora. Caducó para el progreso y nada más natural que la caducidad de su antigua influencia. La que hoy ejerce es de carácter puramente artificial. Es la que da el apoyo del gobierno, siendo inexacta la tan carcareada versión de que el fraile es el sostén del gobierno. Nada exageramos. El fraile dispone de todas las bases fundamentales de la sociedad filipina. Dispone de la instrucción, pues son los señores de la universidad y son los inspectores locales de cada escuela de instrucción primaria. Dispone de las conciencias, pues en un país eminentemente católico son los que desempeñan las parroquias y en sus manos están los púlpitos y los confesionarios para influir en público y en secreto. Dispone de los municipios y autoridades locales, órganos de comunicación y ejecución de las autoridades centrales, pues ya se sabe que así los pedáneos como los principales que constituyen el municipio sui generis de los pueblos filipinos están obligados a requisitar sus actos con el visto bueno del fraile. Y con todo esto, el gobierno general del archipiélago necesita exhortar a todos los gobernadores de provincias, como lo ha hecho el general Moltó, recomendándoles el empeño de restaurar por todos los medios que les pareciesen convenientes el prestigio monástico que reconocía en su circular hallarse en lamentable decadencia. El regio patronato español necesita recompensar con mitra episcopal al que se había distinguido en pisotear el principio de la autoridad civil para restaurar el prestigio monástico, y el ministro de ultramar, señor Becerra, se ve precisado a ordenar e imponer el apoyo político de la primera autoridad de las islas a favor de los elementos religiosos. Este apoyo, sin embargo, no produjo el efecto deseado. Acentuó más, si cabe, la odiosidad para con el fraile. Hasta el vulgo no ilustrado vio con evidencia que el fraile no es el ser divinizado que en otro tiempo adorara, y el atentado contra el reverendo párroco de Tagudin y el asesinato de fraile Rollo en Zambales no se hizo esperar mucho. Este fenómeno a posteri no está del todo aislado. Todo el mundo recuerda que en 1869 Manila se vio atestada de manifestaciones anónimas contra el fraile, con cuyo motivo se habían hecho prisiones. Las reformas universitarias del señor Moret para Filipinas en sentido secularizador habían sido saludadas con gran entusiasmo, que hubo de sofocarlo el gobernador general de entonces, suplicando a los que habían ido a saludarle en Malacañang suprimiesen toda manifestación de júbilo y adhesión a que estaban ya dispuestos y por la que se presentaron en palacio miles de vecinos, abogados y estudiantes, figurando entre los últimos el que hoy es doctor Sanciano, autor de El progreso de Filipinas. La favorable acogida en las islas del Nolime Tangere del doctor Rizal, que refiere vicios de frailes, que pinta un reverendo fraile Salvi organizando y tramando en la sombra una rebelión o simulacro de rebelión para atribuirla luego a sus enemigos y sorprender la buena fe de las autoridades. La acogida de este libro, sin embargo, de las prisiones y demás vejaciones al que lo leyere, sin embargo, de las amenazas de excomunión predicados por el púlpito y la prensa, esa acogida, repito, no se puede conectar con la pretendida influencia del fraile en el corazón de los filipinos. Si existiese tal influencia, ¿qué necesidad tendría el señor vicario capitular del arzobispado de Manila, don Eugenio Netter, de publicar la pastoral que publicó en su boletín, declarando herejes y cismáticos y amenazando con la cólera divina a todo feligrés que no se uniese con sus párrocos frailes y con las órdenes religiosas? ¿Qué necesidad tendría de imponer el señor vicario capitular la influencia monástica? ¿Sería esto un procedimiento para dar mayor publicidad a la naciente derrota de los enemigos del clero secular? No. El fraile ya no influye en el ánimo del filipino. Inspira así todo el terror de una asociación poderosa que dispone de grandes facilidades para arrancar la tranquilidad de cualquier ciudadano, como de ello presentan tristes y elocuentes pruebas. Misteriosas deportaciones pueblan las islas de Joló, Paragua, Bohol y otros puntos, un gran contingente de individuos que no supieron congraciarse con los pretendidos dueños y señores de Filipinas, Y es preciso reconocer que las lágrimas derramadas por tantas persecuciones han venido y vienen minando gota a gota el cimiento de los conventos monásticos. Dice el folletista que la mujer, la madre de familia, es el todo en Filipinas. ¿Y qué? ¿Cree el folletista tan impia, tan desnaturalizada a la madre filipina que pueda todavía amar y adorar al que amenaza la tranquilidad y el porvenir de sus hijos? Artículo 5. Nuestras indicaciones. Como dejamos indicado, no somos enemigos de la apología del fraile. Respetamos todo cuanto hay de respetable en las órdenes religiosas, pero creemos rendir culto a la verdad y a la justicia, exponiendo, como expusimos, nuestra leal convicción sobre aventuradas apreciaciones que, por error o por malicia, se vienen agregando en daño de los filipinos para defender a los conventos. No combatimos al fraile por sistema, no somos frailófobos. Frailes hay que constituyen la gloria de su orden, y hay frailes también cuyo nombre se pronuncia con respeto y veneración en las islas, y lo hacemos constar con verdadera complacencia. Pero no por eso hemos de contribuir al infortunio de Filipinas, sancionado con nuestro silencio, el imperio liberticida de la frailocracia, y creeríamos faltar a un deber de patriotismo, callando las dificultades que para el prestigio de la nación viene acarreando en la Oceanía la sistemática opresión de los derechos de aquellos leales y pacíficos habitantes. Filipinas está rodeada de colonias inglesas, y sus naturales empiezan a establecer comparaciones entre la vida tranquila y próspera sobre las escarpadas rocas de Hong Kong y Singapur, y la vida raquítica e insegura en medio de la exuberancia del archipiélago filipino. El contraste es asaz visible, tanto más pronunciado, tanto más elocuente, cuanto que ricos propietarios de Filipinas emigran de su país, no en busca de fortuna, que la tienen de sobra para sus modestas aspiraciones, sino en busca de la paz del hogar que en vano ambicionaban en el archipiélago y que indudablemente encuentran bajo el habeas corpus de las colonias vecinas. La prensa extranjera suele ocuparse de las opresiones vigentes en Filipinas y la fruición que este tema ofrece para encomiar el sistema expansivo de su colonización respectiva resalta más en el ánimo de los filipinos el implacable contraste de una y otra realidad. Filipinas atraviesa, pues, un importante período que no debemos mirar con indiferencia y hacemos llamamiento a la razón y al patriotismo a fin de que sin preocupaciones quijotescas, sin más norma que el porvenir de la patria, se estudien en serio los fenómenos sociales del archipiélago filipino. La frailocracia ya no tiene razón de ser en Filipinas, ni bajo su aspecto religioso, ni bajo su aspecto político. Bajo el aspecto religioso no hemos de invocar ninguno de esos argumentos fundados en hechos que, por verídicos e inconcusos que sean, no se pueden pronunciar sin ofender al pudor ni se pueden escribir sin manchar la pluma del escritor. Nos concretaremos al estrecho círculo de la disciplina eclesiástica. El Concilio de Trento declara al fraile incapaz de todo beneficio secular curado, pues aquella sinodo, bajo las inspiraciones del Espíritu Santo, creyó incompatible su desempeño con los votos solemnes de perpetua clausura. Pío V y Benedicto XIV, sin derogar esa disposición conciliar, concedieron al fraile el privilegio de ejercer en Filipinas funciones parroquiales, pero no se lo concedieron a perpetuidad. El privilegio es eventual, condicional y dependiente de la justificación de necesidad y utilidad. Necesidad y utilidad que deben consistir precisamente en la carencia de clérigos seculares. Esta necesidad hace más de un siglo que dejó de existir. Abundan clérigos seculares en las islas, abundan clérigos seculares en la península, y años hace que así se ha venido alegando en la prensa y representaciones oficiales. Hubo de suspenderse aquella propaganda desde que sucumbieron en el cadalso de Manila los tres sacerdotes que con más calor defendían la disciplina eclesiástica. La Iglesia Católica condena con excomunión la retención indebida de los beneficios eclesiásticos y un pueblo sinceramente católico no puede, tutta conciencia, hacerse solidario de la detentación ilegítima de las parroquias. Y los distingos científicos con que la habilidad científica pretende explicar este fenómeno religioso pueden enmudecer la crítica, sí, pero no aquietar la conciencia. Es ilusoria la jerarquía eclesiástica entre el ordinario y sus párrocos regulares. Estos gozan de la amovilidad ad nutum, con lo cual dependen del obispo en lo que les favorece y en lo que no, les es fácil burlar la jurisdicción episcopal. Si un párroco regular delinque, el prelado regular puede sustraerle de la autoridad del diocesano con solo conferirle algún empleo en la orden a que pertenece. La jerarquía eclesiástica en Filipinas es pues un desbarajuste y por eso la defensa de su statu quo no invoca argumentos canónicos, se limita a alegar fundamentos extraños al clero católico, los del orden político, incluso el servicio de espionaje, a la orden de los gobiernos civiles. En este terreno tampoco es sostenible la frailocracia. La colonización española proclama el principio de asimilación, con la particularidad de que respecto de Filipinas el derecho de ciudadanía es reconocido en todas sus leyes civiles, económicas y militares, imposibilitando desde la época del descubrimiento así la esclavitud como el exterminio de las razas autóctonas. Si al calor de la Revolución Francesa, España ha venido a reconocer y consignar en sus códigos los derechos del hombre, reconociendo su imprescriptibilidad e inalienabilidad, ¿qué razón hay para desconocer los mismos derechos en localidades determinadas? Ninguna. Y así lo entendieron los primeros gobiernos democráticos de España, que a nuestro advenimiento a la era constitucional dio asiento en el Parlamento español a la representación de Filipinas, la cual desde luego entendió en la formación de la Constitución de 1812 y tomó parte en las Cortes de 1820. ¿Perjudicó esta intervención a España? ¿Perjudicó a Filipinas? ¿Perjudicó a la integridad nacional? Nada dice la historia, nada dice la tradición. Es el caso que el poder de los frailes se manifestó en la derogación de tan importante derecho y sigue manifestándose en la destrucción del principio asimilador entre España y Filipinas. El tradicionalismo proclama el sofístico lema de «perezcan los principios y sálvense las colonias». Y desde entonces la superchería y las intrigas tenebrosas, tanto más fáciles cuanto más inexperto era el pueblo filipino, lograron hacer flotar sobre todas las aspiraciones del país la fatídica idea del filibusterismo. Todo deseo de progreso fue calificado desde entonces de filibustero. La representación nacional, filibustera. La seguridad individual, filibustera. La inviolabilidad del domicilio, filibustera. La reforma universitaria, filibustera. El estudio del idioma español, filibustero. El concilio tridentino, filibustero. En fin, hasta el recibimiento entusiasta al general Latorre fue calificado de filibustero, como se filibusterizó últimamente el cariño leal y sincero que los indígenas demostraron a dignos y respetabilísimos peninsulares que, constituidos en autoridad, supieron interpretar cerca de ellos los nobles propósitos de la metrópoli. Envenenar de este modo la corriente de fraternidad entre España y Filipinas no ofrece, a nuestro juicio, nada fecundo, nada progresivo para la marcha política de ambos pueblos, y el poder liberticida de la frailocracia solo conduce a que el desengaño y la decepción triunfen al cabo sobre la fe de los filipinos en la hidalguía española. Se impone, pues, una radical reforma para el régimen de Filipinas. Urge emancipar de la tutela frailocrática a los poderes públicos, que solo así podrían elaborar un porvenir grandioso para la integridad nacional. En orden a la administración parroquial, el folletista proclama la incompatibilidad de los clérigos seculares, así filipinos como peninsulares, por prever que una vez posesionados de los ricos curatos, solo se preocuparían de su ambición personal. Pues preséntese esa enmienda al Concilio de Trento, vaya el folletista a corregir las inspiraciones del Espíritu Santo. Por lo demás, creemos remediable el mal, que los frailes prediquen con el ejemplo el desprendimiento y el desinterés que deben de ambicionar los curados, que no ambicionan derechos ajenos, y como tenemos completa fe en la eficacia de sus virtudes, creemos que así extirparían las perversas inclinaciones de los hijos de Eva, y extirpando las ambiciones humanas, extirparían las ambiciones clericales. ¿Qué deben ser respetados los conventos? Somos los primeros en respetarlos, pero que los frailes se concreten al ser y estado que les impone su instituto de paz y penitencia, que recen y lloren al pie de los altares y no intervengan ni fomenten las luchas de la vida profana, que sean fieles a sus votos, pues de otra manera llevan al mundo la perturbación y no es nada bueno poner diques al desenvolvimiento de la ley providencial. Estudiamos, pues, la manera de deslindar las respectivas instituciones que viven en Filipinas. A César lo que es del César. Para conocer las necesidades del archipiélago, para legislar con acierto sobre ellas, los conventos monásticos no pueden ser órganos exclusivos de la imparcialidad. La Constitución española ofrece legítimos medios que no son desconocidos, la representación en las Cortes, la prensa libre. Tal es la aspiración de los filipinos a cambio de su nunca desmentida lealtad, a cambio de tantos sacrificios consumados y de tanta sangre vertida por el buen nombre de España. Ahogar tal aspiración sería cerrarles el camino de la legalidad y condenarlos al convencimiento de su propia desesperación. Cabría pedir amor y gratitud a un pueblo desesperado. Fin de la sección 3. Leído por Claudia Calvo.